Buen día, oyentes. Una vez más están en Punto Seguido. Les saluda Paola Minaya Truyenque y esta vez vamos a hablar sobre el turismo sostenible. Iniciamos definiendo qué es el turismo sostenible. Pues este es un tipo de turismo que busca minimizar los impactos negativos de esta actividad y promover los beneficios que complazcan las necesidades del turista. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el turismo tiene diferentes ecosistemas, en especial el turismo sostenible, por lo cual alberga aspectos económicos y sociales, los cuales implican las actividades a realizar dentro del turismo sostenible. Cabe recalcar que ante la pandemia mundial, el sector turismo está en par. Sin embargo, claramente en un par de días, o específicamente a partir del 15 de julio, al menos en la ciudad de Cusco, las actividades turísticas retomarán paulatinamente. El turismo debe considerarse como una prioridad para los proyectos turísticos que las municipalidades o los gobiernos establezcan para potenciar el turismo en cada zona. De esta forma dan entrada a nuevas tendencias mundiales. Asimismo, se debe tener en cuenta que el sector turismo está relacionado mayormente con la naturaleza, por lo cual los sectores turísticos o las zonas turísticas que tengan mayor vínculo con la naturaleza son las que presentan mayor crecimiento ya que no se desgastan. Entonces, hay que darle prioridad de ofertas adecuadas a este tipo de turismo, creando rendimiento satisfactorio para los requerimientos que tengan los turistas, los visitantes. Para salir de algunas dudas o algunas preguntas, invitamos a la guía de turismo Patricia Orellano, quien nos va a responder algunas preguntitas para tener con mejor claridad en qué consiste el turismo sostenible. Patricia, ¿qué importancia tiene el turismo sostenible? La importancia del turismo sostenible es de mitigar su impacto sobre el medio ambiente y las comunidades cercanas en donde se realiza la actividad. También trata de conocer un poco más la naturaleza. ¿Y cuáles son los beneficios de un turismo sostenible? Los beneficios pueden ser como conocer un poco más la naturaleza y conectarse con ella. Y también al hacer el turismo sostenible lo haces más amigable porque te conectas con la naturaleza, ¿no? También crea nuevas oportunidades laborales e ingresos económicos para la comunidad que está trabajando con el sitio que estás conociendo y estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales. En la actualidad existe el turismo sostenible en nuestro país, teniendo en cuenta que la mayoría de los destinos turísticos en nuestro país son brindados por la naturaleza. Sí, existe turismo sostenible en el país porque, como en la misma pregunta lo dice, la mayoría de nuestros territorios son de naturaleza y obviamente puedes practicar un turismo sostenible y amigable conociendo más a fondo un poco de la naturaleza de nuestro Perú. ¿Es mejor aplicar el turismo sostenible? Sí, es mejor practicar el turismo sostenible porque está libre de ruido, te conectas más con la naturaleza, hay aire fresco y está libre de la contaminación visual, que para muchas personas eso nos causa bastante daño. Hablemos específicamente de una región, de la región Cusco, el cual es el departamento más turístico creo que de todo el país. Entonces, ¿qué lugares cuentan con el turismo sostenible dentro de este departamento? En Cusco, con lugares sostenibles, tenemos Machu Picchu, también está Camino Inca, el Valle Sagrado, Salcantay, la Laguna Humantay, la Montaña de Siete Colores. Para finalizar, ¿cuál crees, según tú, que es la mejor recomendación para aplicar el turismo sostenible? Una recomendación sería involucrar a la comunidad, empresas y turistas a realizar un turismo sostenible, responsable y amigable que no impacte con el medio ambiente y puedan cuidar la naturaleza donde se desarrolla. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Eso fue todo por hoy.